Si necesitan apoyo para servicios funerarios, contáctenos y nosotros les damos los datos para solicitar pues este apoyo. También agradecemos a Atzingo Automotriz. Ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Ellos se encuentran en Santo Tomás Atzingo, en Tlalmanalco. Y bueno, pues también si necesitan algún servicio automotriz, pues comuníquense con nosotros o con ellos al 5544-5018-42. Así es que bueno, pues gracias a Chingo Automotriz. Y bueno, pues ahora sí les voy a platicar un poquito así sobre nuestro invitado de esta tarde. Él, pues es Jorge Rocha. Y es psicólogo, pero también es speaker y es conferencista. Además, es originario de Amecameca. Jorge cuenta con apenas 25 años de edad. Y bueno, aparte de su profesión como psicólogo y sus actividades como speaker y conferencista, pues también practica artes marciales. Es actualmente cinturón negro y campeón en México en 2017 a nivel nacional. Y bueno, pues es uno de estos orgullos de Amecameca, ¿no? por el deporte y bueno, pues también por la labor que lleva a cabo a través de estas conferencias y este mensaje de vida, como él lo llama, ¿no? En los últimos 2 años se ha dedicado a impartir conferencias en diferentes estados de la República Mexicana, abordando temas de interés personal para la edificación de la construcción de la mente y del espíritu, dando como resultado una mejora continua en la vida cotidiana. Y bueno, pues nos vamos a enlazar en este momento con Jorge, porque andaba ahí bailando la matatena. No, pero bueno, ya está listísimo y bueno, pues ya vamos a saludar a Jorge y que él nos platique exactamente de qué se trata pues este mensaje que nos trae, que quiere compartir también pues con la audiencia de la Jonjolí de todos los moles. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Muy, qué bueno, Jorge. Bueno, pues ya estás al aire, ya estamos al aire. Te acabo de presentar con la audiencia, con el programa. Y bueno, pues comentábamos, ¿no?, que eres originario de Amecameca. Y además, claro que, sí, que pues eres un orgullo amecamequense, porque pues también te has destacado, ¿no?, en el deporte. Sí, bueno, claro. Pues saluda a la audiencia, Jorge, y bueno, pues ya vamos platicando. Excelente, saludos a todos, excelente tarde tengan cada uno de los que están conectados hoy por hoy en esta tarde tan extraordinaria. Muchísimas gracias, Mara, por la invitación. Para mí es muy agradable, muy gratificante el poder asistir esta tarde, es extraordinario. Pues al contrario, Jorge, gracias por haber aceptado esta entrevista en el Ajonjolí de todos los moles, aquí en esta voladora radio comunitaria en Amecameca, que bueno, pues es un proyecto que también ya tiene un rato trabajando de manera comunitaria y que bueno, pues de lo que se trata, ¿no? También el corte de mi programa y a las personas que entrevisto, porque de pronto me enfoco un poco más a artistas, ¿no? Como músicos, escritores, pintores, pero en realidad el programa no es de corte, pues así como artístico cultural. Siempre, bueno, últimamente me he dado cuenta que va más hacia el desarrollo humano, ¿no? Y bueno, las artes contribuyen mucho hacia el desarrollo humano. Pero bueno, pues ahora me voy por esta línea, ¿no? Un poco más emocional, espiritual, ¿no? Que es de lo que nos vas a hablar tú en un momento. Pero bueno, antes de que nos cuentes de qué se trata este mensaje, ¿no?, que nos traes, Jorge, pues platícanos, claro, un poquito, por ejemplo, sobre este asunto del karate, ¿no? Pues tú eres aquí de Amecameca. ¿Dónde estudiaste karate? ¿Cómo es que llegas a ser campeón nacional en 2017? ¿Qué te orilla a estudiar karate, no? Cuéntanos esta parte de tu vida que creo que es interesante. Bueno, pues Estudié karate, con, ya tenía desde los 6 años, ya tenía ratito. Desde los 6 años comencé, aproximadamente fueron 2 años de manera real que estuve entrenando. A medida de que hubo situaciones, circunstancias, pues ya dejamos de entrenar, ¿no? A una temprana edad. Pero siempre en mí existió el deseo y el deseo de seguir realizando arte marcial. Pude hacer otro tipo de deportes, básquetbol, natación, pero siempre hay un deseo que te mueve más y a mí me movía más la arte marcial. Entonces, a los 16 años, 17 años, perdón, yo me meto nuevamente a estudiar artes marciales, pero ya fue desde una perspectiva en donde yo ya tenía como un objetivo, ¿cómo se llama? Terminar, ¿no? Lo que es la arte marcial. Y más que terminar, a través de los entrenamientos, a través del mismo ritmo que se comienza a ejercer, la disciplina, el aprendizaje, el desarrollo físico, tanto emocional, me llevó a involucrarme con muchísimas formas y maneras de vivir, en donde más que una forma de vivir, un estilo de vida disciplinario. Y eso fue algo que me tocó, que me llenó, sí, sobre todo el poder ver cómo la misma conducta que tú tienes te puede llevar a vivir ese tipo de estadios en donde tú puedes irte involucrando. Estudié en Kobayashi, que en México, que se encuentra aquí en Ameca de Juárez. Fue algo extraordinario. Y al día de hoy lo sigo practicando de manera independiente. Constantemente fui a muchísimos torneos, ¿no? Ahorita en la actualidad pues también he parado de entrenar y claro, ahorita pues estamos en una situación en donde también pues no está permitido entrenar, ¿no? De manera presencial, pero sí de manera individual sigo en práctica. No, el deporte es algo que me gusta mucho, es algo que me apasiona. Sí, obviamente mi deporte favorito es el karate do, sí, la mano vacía que uno puede usar como una defensa personal para poder también tener de manera inmediata diferentes tipos de situaciones en donde uno pueda llegar a concientizar también, ¿no? Sobre lo que es el cuerpo humano, hasta dónde puede llegar. Y de manera inmediata pues me involucré muchísimo en la gimnasia, en la acrobacia, en el breakdance, en el parkour, ¿no? O sea, es como una cosa te va llevando a otra y termina siendo todo un propósito en tu vida. Al final de cuentas, gané campeonatos, ¿cómo se llama? Estatales, y gané campeonatos también nacionales en el 2017. La realidad, jamás yo pensé ni siquiera competir, no, lo único que hacía era me dejaba llevar por la misma pasión que se sentía en ese momento. Entonces la misma pasión y el mismo deseo que yo comencé a obtener y a tener fue algo totalmente lleno de motivación, ¿no? Ese motivo del ver a tus héroes, ¿no? No soy así como alguien que sea fan de algo, ¿no? Pero tengo héroes de los cuales son como testimonios, que si te quedas viéndolos y dices, carajo, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como él, ¿no? O etcétera, y eso mismo te da un motivo, ¿no? Jorge, nos tenemos que ir al primer corte, así, claro. Y regresando, pues nos platicas más, ¿no? Sobre estos héroes de los que nos hablas, y bueno, pues ya para entrar al tema del mensaje que traes para todos nosotros. Regresamos. Claro. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa,

Sí, no, existe. Yo creo que todos en la vida tenemos esos héroes. Mira, voy a decir un lado hoy la fe que mantengo, ¿no? Yo creo que de cierta manera cada uno de nosotros somos un testimonio vital en todas las áreas de nuestra vida, somos testimonio. Hay testimonios muy malos y hay testimonios muy buenos, pero al final del día todos somos testimonio, ¿no? Y el mensaje que nosotros procedemos a dar siempre tiene que intervenir de algo que constantemente pues se vive pensando precisamente en las mismas situaciones que otros hacen, y eso hace que nosotros mismos ejecutemos acciones que nos lleven a un motivo, ¿no? Entonces yo recuerdo, fíjate, que en esta temporada, ¿no? Aproximadamente recordando a principios de año, por ahí yo recuerdo cuando tenía como unos 9 años de edad, me puse a ver una película de Jean-Claude Van Damme. Uh-huh. y en el momento de ver la película me sentí muy compaginado desde la infancia, desde cómo uno va creciendo y cómo se va desarrollando, ¿no? Como que esa misma enganche como que me motivó a decir, así como los niños chiquitos, no, mamá, mamá, mira, yo quiero ser como él, ¿no? Y se me metió tan profundo ese deseo que terminé consiguiéndolo. Pero ya de manera muy muy interna fue algo que yo quería, ¿no? Cuando yo concluyo por primera vez algo en mi vida que yo desea tanto, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y me di cuenta que podía también realizar lo que yo quisiera. Porque considero que cuando tú terminas una etapa de tu vida en donde tú deseabas terminarla, ¿sí? Y después concluir otra, es ahí donde se halla una gran satisfacción y una gran motivación. Creo que hoy por hoy todos necesitamos tener la TEO, la terapia ocupacional de nuestra vida, y es algo que también quiero hablar. Precisamente acerca de la autoestima. El autoestima considero yo que tiene que ver muchísimo con la responsabilidad que nosotros tengamos hacia los deseos y sueños que nosotros podamos mantener hoy por hoy vivos. Una persona deja de vivir desde el momento en que deja de soñar, y es ahí en donde se halla un gran descubrimiento, porque al final de cuentas nosotros somos constructores, pero también podemos ser destructores de nuestra propia vida. Y todo eso trae responsabilidades y trae consecuencias. Y entonces yo cuando veo a los héroes, ¿sí? En este caso los héroes, pues ya después no nada más estaba ahí Jean-Claude Van Damme, después llegó Jet Li a mi vida, ¿no? Después llegó Bruce Lee, porque esas películas, aunque fueron a lo mejor primarias, yo después las vi hasta después, y después también vino otra serie de películas, Karate Kid, ¿no? O sea, lo que todo el mundo ha visto, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo ver a lo mejor para alguien que tenga el deseo de decir, no, pues yo quiero manejar autos, ¿no? Y a lo mejor te va a llegar las de Rápido y Furioso, ¿no? y a lo mejor para alguien más, no sé, va a haber otra serie de películas y va a decir, bueno, esto es lo que a mí me motiva, ¿no? Pero yo, la primera película que yo vi, y que yo sentí un deseo tan grande de decir, yo quiero ser como él, fue la película de Jean-Claude Van Damme. Sí, Jean-Claude Van Damme fue algo que dije, no manches, ¿no? Sí. me gustaba su carisma en la película, me gustaba la forma y la manera en la que estaba en los torneos. Yo jamás en mi vida llegué a pensar que iba a estar en un torneo, y mucho menos, ¿cómo se llama?, a realizar gimnásticos, acrobáticos, a ocupar las armas, ¿no?, japonesas, etcétera. Jamás en mi vida yo pensé realizar este tipo de actos, y mucho menos en medio de una multitud tan grande de personas como en este caso había sido en un auditorio que se encuentra ahí en Acapulco, en Plaza Crown. Uh-huh. En donde en ese escenario nosotros pues llegamos, ¿no?, como escuela, participamos, y en este caso me tocó también competir, en donde me fue muy bien, llegamos con el primer lugar, y así una gran cadena de competencias, ¿no? Había invitación una ocasión llegó una invitación para pelear en Las Vegas, pero en ese momento yo estaba estudiando, estaba estudiando en la universidad, y era de, ¿cómo se llama? ¿Terminas tu universidad o te vas, no? Entonces yo quería las dos cosas, era una u otra, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya estaba a punto de salir y todo, sí, y había la oportunidad de ir al siguiente año. Entonces, pues, por situaciones del destino, yo decido quedarme, decido estar en la universidad, terminar todo, y sigo entrenando. Uh-huh. Y antes de terminar y todo, pues yo comienzo también a ejecutar, ¿no? A ejecutar sinnúmero de ¿cómo se llama? De clases, ¿no? No nada más en un solo lugar, porque después me comienzan a llamar profesores de aquí de la zona, ¿no? De Tepeclispa, de Ozumba, de Chalco, de Tlalmanalco, ¿no? Y yo empiezo a dar clases y ese mundo tan extraordinario, ¿no? Que sientes cuando amas algo y dices, yo quiero seguirlo haciendo y lo voy a seguir haciendo y no me canso de hacerlo. Y todas las consecuencias que se empiezan a vivir, ¿no? Y fíjate que ahí quiero dejar algo en claro, ¿no? Porque yo he visto muchas carreras de muchos jóvenes hoy que dejan todo a la mitad porque supuestamente su papá o su mamá o tal vez un hermano, una hermana, un amigo, una amiga o sus novios o una novia o su matrimonio, no sé, les dijeron que no podían, les dijeron que jamás lo iban a poder lograr, que al final de cuentas, pues todo esto que tanto se esforzaron, pues no valía nada porque no iban a conseguir nada. Y yo creo que ahí uno tiene que tener mucha resiliencia, la capacidad de afrontar las situaciones o circunstancias que se puedan venir. Creo que eso es muy importante. Claro, ¿no? La hablas de la resiliencia, ¿no? Que esta palabra que, pues en estas épocas pandémicas, ¿no? Se ha encontrado más su significado, más bien se ha vivido su significado en todos los aspectos, ¿no? Bueno, ¿sí estás ahí, Jorge? Sí, claro. Ah. Y que bueno, pues de lo que nos acabas de platicar sobre tu experiencia en las artes marciales, ¿no? En el deporte, pues me quedan claras la situación de la disciplina, ¿no? O sea, tú buscaste algo que también decías que fuera disciplinario, ¿no? Que te inculcara esta disciplina de, pues, de todos los días, de constancia, de esfuerzo, de tenacidad, ¿no? Que son, pues, características o atributos, pues, súper necesarios para alcanzar lo que uno quiere, ¿no? Por el otro lado, también me hablabas de autoestima, ¿no? Esta situación que a veces, pues, no a veces, la verdad es que yo creo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, porque pues yo creo, claro, yo creo que todos las personas pues hemos vivido situaciones que a lo mejor no nos han gustado o situaciones que a lo mejor pues no se deberían de vivir, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias de la sociedad también actualmente, pues, y bueno, desde siempre, pero pues parece que entre más pasa el tiempo más se descompone el asunto de la sociedad, sobre todo por, pues, empezando por el núcleo familiar, por la célula familiar, que es, pues, lo principal, ¿no? Y que mencionabas, ¿no? Muchas veces es ahí, en ese núcleo familiar, donde se destruyen los sueños, donde la autoestima no es alimentada, ¿no? Donde, pues, a lo mejor en lugar de encontrar amor se encuentra violencia o estas malas palabras o esta cosa de decir, no, tú no puedes, tú no vales, tú no aquello, ¿no? Entonces, bueno, yo te pregunto de manera directa, Jorge, ¿a ti qué fue lo que te hizo acercarte, por ejemplo, a buscar este tipo de pues de fortalezas en el carácter del ser humano. ¿Qué fue lo que viviste que también te acercó a querer estudiar psicología? Y ahora, bueno, pues a trabajar también, porque sé que trabajas con personas, por ejemplo, con problemas de adicciones, ¿no? De una manera también muy específica, lo que tú llamas la fraternidad. Entonces, bueno, pues platícanos, Jorge, ¿cómo es que, o sea, qué es lo que tú viviste para poder, pues, encontrarte ahora en este mundo? Ah, pues mira, todo tiene... Todo tiene una raíz, todo tiene un detonante, ¿no? Creo que no todos los que nos movemos por el lado humano, ¿no? O al servicio, o al exponer, o al dar conferencias, dar pláticas. Antes de empezar esta parte que es también muy profunda, quiero también remarcar, ¿no? Que todo lo que nosotros hacemos siempre lo hacemos por algo, siempre hay algo que nos mueve, y eso que nos mueve pues trae consigo un sinfín de situaciones internas que nos van a llevar al mundo externo, ¿sí? Y es ahí en donde nosotros nos damos cuenta la tan inmensidad que puede existir dentro de una vida cotidiana, como tal vez pudiésemos llamarla así, aunque en realidad pues tiene todo que ver con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que escuchamos, con lo que encaminamos, ¿no? Hoy por hoy. Pero de antemano yo empecé a tener un deseo tan profundo por las artes marciales, sí, porque también desde muy niño era alguien muy ansioso, ¿no? Tenía mucha ansiedad, sí, mucha ansiedad. No podía estar quieto en un lugar, ¿sí? Yo desde muy niño, mis padres se dieron cuenta tal vez de que sí tenía talentos, ¿no? Y uno de esos talentos también era la música. La música, yo empecé a tocar desde que tenía 10 años, 9 años, 10 años. Empecé a tocar la guitarra, después empecé a cantar, después por ahí tuve una banda de rock and roll. ¡Órale! Me gustaba cantar y hasta la fecha, ¿no? Aunque no tengo ya la banda, pero sigo cantando. y empecé a tocar la guitarra. No fue de una forma muy tal vez estructurada por alguien. Sí, simplemente... una ocasión mi padre se acercó y me enseñó algunas partituras cerca de la guitarra, entonces empecé a ensayar y a la semana ya había sacado yo una canción y o sea, fue algo de manera inmediata que se me dio, ¿no? Entonces dentro de casa pues sí también habían situaciones que no me gustaban, no me desagradaban y por como consecuencia... pues siempre vivía así como en ese estado, tal vez ausente, ¿no? Desde muy niño. No tenía como que la manera de ponerle atención cuando tienes problemas en tu casa, ¿no? Uh-huh. Esa parte me atrajo muchas situaciones en mi cabeza. No me podía adaptar yo de manera real porque existían patrones que no me dejaban ser. Entonces yo desde muy niño, sí, comencé a ver varias situaciones por ahí, en este caso con alguna persona, sí, en la secundaria, en donde me constantemente me hablaban, me decían, vente, vamos a jugar, vamos a cotorrear, entonces pues tú estás chavo, ¿no? Entonces pues vamos a cotorrear, entonces para sentirte parte de algo, pues necesitas algo, ¿no? Y ese algo pues era ese aliciente en el que tú te podías sentir parte de ese algo, ¿no? Y ese aliciente, ese conecte, pues era de vente, vamos a tomar, vámonos a cotorrear, que vamos a fumarnos un cigarro, o etcétera. Entonces, yo empiezo a irme por un camino que no era el correcto. Obviamente, había muchos problemas en casa, ¿no? Entonces... cuando existen problemas en casa y no puedes ni siquiera confiar en tu familia, pues buscas confiar en alguien más, en donde tú puedes brindar de una manera más adecuada esa satisfacción de sentirte parte de algo. Y yo empiezo a sentirme parte de ellos, ¿no? Con los que yo me empezaba a juntar. Y al final mi madre una ocasión se acerca y me dice: hijo, ¿por qué tu comportamiento? ¿Por qué eres así? ¿No? Te voy a llevar, ¿no?, a un lugar en donde te voy a tener que internar, etcétera. Y entonces, de cierta manera, ya había sido un poco más avanzado este proceso de adicción. Uh-huh. Y aunque de cierta manera había veces en que mi madre llegaba y me podía decir lo que ella quisiera, había veces que yo no podía sentir lo que ella me trataba de decir, ¿sí? Entonces yo considero, o sea, no quiero en este caso tal vez como pensar que exista una madre que esté embarazada y estando embarazada diga: ojalá y mi hijo salga borracho, ¿no? Ojalá mi hijo salga drogadicto, ojalá y mi hijo salga depresivo, ¿no? O sea, no me caería tal vez eso a mí en la cabeza, porque considero y creo que el recibimiento de una madre hacia lo que es un hijo, el mejor deseo que puede tener hacia un hijo es: carajo, ¿no?, estudia, vive, trabaja, sea alguien en la vida, o no sé. Se me ocurren los deseos más grandes que puede tener una madre hacia el corazón de unos hijos. Entonces, en este caso, el amor de mi madre, pues obviamente me amaba y me quería a su manera, ¿sí? No a la manera en como yo quería, ¿no? Porque a veces nos volvemos exigentes: no, quíreme como yo quiero que me quieras, ¿no? Y terminas entonces en una relación totalmente fragmentada, ¿no? Y al final vas a terminar amargando tu existir. Entonces, es ahí en donde yo comienzo a darme cuenta que hay un interés, ¿no? Pero yo no puedo sentir lo que a lo mejor los demás pueden sentir por mí. Y ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que cómo es que te pueden querer las personas a tu alrededor, te puede querer tu padre, tu madre, tu novia, tus amigos, las amistades con las que estás, tus vecinos, tus maestros. Puedes sentir tanto amor por la gente y puede también existir el no poder quererte tú. Y hoy considero y creo que es tanto el reconocimiento de sí mismo, el saber quién eres, el saber a dónde vas, el saber que verdaderamente vale la pena vivir. Y es ahí en donde yo comienzo a darme cuenta que tiene que haber una autosanación, autorreconstrucción. Debe de existir una responsabilidad acerca del mismo autoestima. Y cuando empecé a darme cuenta que los días ya eran monótonos, o sea, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, ¿no? Mis amigos, ir a cotorrear, después regresar, volver, irse a cotorrear, después regresar, etcétera, etcétera. O sea, llegó el momento en el que yo de plano agarré y dije: ya, ¿sí? O sea, ya no puedo vivir más. O sea, tengo 16 años, yo ya no quiero vivir de tal manera en como sigo viviendo, ¿sí? Necesito la ayuda, ¿no? Y es ahí en donde yo acudo a una agrupación, ¿sí? Uh-huh. Yo sabía que dentro de mí no únicamente quería quedarme en un estado, ¿cómo se llama?, a la mitad de mi camino. Había algo dentro de mí que había una luz de razón que decía: Jorge, estás equivocado, oye, estás mal, necesitas salir de eso, ¿no? Porque es ahí en donde tu misma cárcel, ¿sí?, es una cárcel que no te deja ver la luz, es esa cárcel a la que yo le llamo miedo, ¿sí?, es la que está ahí consecutivamente todos los días de tu vida, ¿sí?, y es únicamente afrontar los mismos miedos del qué dirán, de por qué te cambiaste, del por qué eres diferente, ¿no? Y muy a menudo cuando te quitas de la mediocridad, sí, porque no hay otra palabra a la que le pueda llamar, cuando decides salir de la mediocridad, de donde tú te estás rodeando, entonces es ahí en donde la gente te va a agarrar de los pies y te va a decir, no, ¿para dónde vas? Tú eres de este lado, ¿no? Y ahí empieza una lucha bien, bien encabronada, ¿no? Y más cuando eres joven y por una parte de este lado tus amigos, ¿no? Los que quieren que te vaya bien, los que quieren que crezcas, no, vente con nosotros, y por este lado, no, vente con nosotros, embriágate, no le hagas caso a tus papás, vente de este lado. Entonces era así como una lucha constante. Entonces tiene 16 años, o sea, imagínate, estás en la plena, ¿no? Juventud de tu vida, de tu desarrollo tan raro, ¿no? De vivir. Sí, y además en esta etapa, ¿no? En la que pues está como buscando la personalidad y no se encuentra uno, ¿no? Sí, claro, y sobre todo es impresionante porque después comienzo a darme cuenta, ¿sí? Que mientras más yo dejo de convivir con los que supuestamente eran mis amigos, entre comillas, me juzgaban más, ¿no? Me criticaban más. Y yo es cuando yo comienzo a pensar. Y entonces yo me digo a mis adentros, a ver, carajo, contigo, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Se supone que ellos eran mis amigos y son los que más me están juzgando, ¿no? Están hablando. Y entonces yo cuando comienzo a meterme al arte marcial, cuando dejo ya de consumir totalmente y cuando comienzo a hacer que mi vida valga la pena y empiezo a hacerme responsable de mi vida, ¿sí? Pues por otro lado también existía esta parte de ahora qué vas a hacer, ¿no? De qué es lo que tienes que comenzar a vivir para que entonces tú comiences a tener experiencias edificadoras, transformadoras, que te puedan llevar a una mejora continua. Porque dentro de mí siempre hubo ese algo que yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Ese sentido de vida, es eso que te hace ser parte de no de los demás, sino ese encuentro misterioso contigo. Hay un libro que me gusta mucho, pero voy a hablar nada más de su autor, de Oscar Wilde, pero Oscar Wilde escribe una frase que dice, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance eterno. Cuando uno se comienza a amar, es ese éxodo de su vida en donde comienza a tener el mayor romance de su vida, ¿sí? Porque te podrás dar cuenta que tú podrás perder a tus padres, ¿no? Y aún así los puedes amar y te va a doler, y los puedes perder. Y a tus amigos también, y a tu novio también, y a tu novia también, y a tu matrimonio igual, ¿sí? Pero aprendí que mientras tú no te pierdas, ¿sí? Nada va a estar perdido, pero si tú te pierdes, todo está perdido. Y en ese momento, las malas decisiones que yo llegué a tomar era porque yo estaba perdido, porque no había un sentido de vida y mucho menos había un objetivo para dónde voy, quién soy yo, qué es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente me hace vibrar hasta el día de hoy, porque eso es lo que a mí me motiva, ¿no? O sea, el poder cerrar un círculo, después concluir otro, y después otro y otro y otro, es como decir, bueno, si eres capaz de hacer algo por tu vida, sí puedes ser capaz de hacer miles de cosas más y tratar de entonces de darte cuenta que verdaderamente vale la pena vivir. No es lo mismo estar vivo que estar viviendo, la gran mayoría estamos vivos, pero estar viviendo es algo que va más allá, es algo que es profundo. No es únicamente respirar y hablar y caminar y comer, ¿no? No, nada más es eso. Es algo más profundo, es algo que va más allá con qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué herramientas íntegras, qué valores necesitas, cuáles son las necesidades morales, cuáles son los principios que tienes que ocupar para poder tener un objetivo. Y hoy por hoy lo podemos ver tras esta pandemia, ¿no? Hay quienes van por el camino del pánico y hay quienes van por el camino de la creatividad, ¿sí? De qué voy a hacer. Entonces, cuando tú ocupas tu gran formación llena de capacidades que existen dentro de ti, ¿sí? Pero que a veces existe mucho prejuicio del no poder sacar todos los talentos que se tiene. Entonces, hay mucha gente que es muy buena vendedora,

Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con la entrevista con Jorge Rocha, psicólogo, speaker, conferencista y también pues karateca, cinturón negro y campeón nacional en el 2017. Bueno, pues nos está ya platicando, ¿no, Jorge, sobre pues este mensaje, ¿no?, que tiene para la audiencia y, bueno, pues también a través de su propia experiencia, ¿no?, a través de lo que él vivió y de lo que pues ha aprendido en este camino que él eligió de salir, pues de pronto de estas fugas, ¿no?, que tenemos para no enfrentar la vida, porque pues puede ser que haya situaciones que no nos gustan, o bueno, pues para salir de situaciones de precariedad, decía él, de negligencia. ¿Cuál es la palabra que utilizaste, Jorge? ¿Conformismo? No. Mediocridad. Mediocridad, ¿no? De pronto de salir de esta mediocridad que a veces, en la que a veces nos encasillamos, ¿no? Y pues también por una como pereza de no querer luchar por nuestros sueños, ¿no? Por no querer salir adelante y conformarnos y seguirnos quejando por lo que la vida nos dio, ¿no? Y no pues tener valor, amarrarnos los pantalones y buscar alternativas diferentes, porque pues siempre hay alternativas diferentes y mejores alternativas para salir pues de cualquier situación, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues Jorge nos habla, ¿no?, sobre esta experiencia o sobre cómo él lo consigue a través del deporte, cómo lo consigue a través pues también de una formación que lo lleva después a ayudar a otras personas, ¿no? Pues cuéntanos, Jorge, pues síguenos más bien contando sobre esta parte, ¿no? En el que, bueno, tú decides estudiar psicología y luego, pues, ¿cómo es que llegas a formar esta fraternidad y pues también ayudar a más personas, ¿no? Ok, pues mira, todo se basa en ese gran motivo, ¿no? Cada motivo tiene que llevar una motivación, y una de las motivaciones también fue después de tener la satisfacción de decir, bueno, he dejado de consumir, he dejado de estar en ese mar de emociones inciertas que amargaron el existir de mi vida, sí, que yo mismo decidí, porque yo mismo decidí al final de cuentas. Sí, o sea, hoy me hago responsable de esos actos y sus consecuencias, no culpo a nadie, simplemente fueron las situaciones que se fueron dando y yo elegí mal. Y lo más cañón de todo esto es que, por ejemplo, bueno, si te enfocas tanto también en las heridas, pues vas a perder una vida entera. Entonces, qué mejor aprender de las lecciones que se te han dejado. Y ahí yo comprendo muchísimo la importancia, ¿no?, la importancia de no enfocarse tanto en esas mismas situaciones, sino aprender la lección de lo que has aprendido, ¿sí? Y traerla a tu vida de manera cotidiana para no volver a pasar por las mismas situaciones. Y esto me hace también tener una gran responsabilidad, ¿sabes? Esta gran responsabilidad de poder decirle a alguien, ¿sí? Tú también tienes una necesidad en la cual yo te puedo servir, adelante, ¿no? Te puedo escuchar. O el momento en el que alguien se acerca a tu vida y te dice, si tú saliste de ese problema, yo también puedo salir. Y es una forma real, ¿no? Una forma real de poder tener una conexión con alguien más. Es totalmente genuina, ¿no? Entonces, hoy en la fraternidad, ahí en el grupo Revolución, ¿sí? Es el que se encuentra ahí en la calle de Aldama, y La Rosa, ¿sí? Es un grupo en donde se tratan las adicciones, el alcoholismo y la drogadicción y también la neurosis, ¿no? El mensaje pues va para todas las edades, ¿sí? Desde 6 años, 8, 10, 12, todas las edades, ¿sí? 15, 20, 30, 50, 70, 80, 90 y más. Para todas las edades, ¿no? Que tenga un problema de adicción, en este caso se le puede atender ahí, se puede dar junta de información, ¿sí? Para que pueda asesorarse de lo que verdaderamente pues tiene como necesidad, ¿sí? El problema aquí no es aceptarlo, sino más bien estar dispuestos a cambiar su problemática, ¿no? Claro, obviamente, si al ir tú en ese momento, en ese inter, ya estás aceptándolo, ¿no? Pero más allá de aceptarlo, es estar dispuesto a decir, sí, tengo esa necesidad de cambio, ¿sí? Porque mientras tú digas, yo acepto, pero no tengo un cambio, entonces totalmente existe un autoengaño, ¿no? Entonces ahí en donde uno tiene que darse cuenta que tiene que ir, ¿sí? A resolver su problema. O sea, el problema no es que tengas problemas, el problema es que no tengas solución, ¿no? Entonces es ahí en donde uno tiene que ver verdaderamente, pues, a dónde es lo que va llevando. Entonces todo esto se hace con la forma de agradecer, ¿no? Es un total agradecimiento. Y ahora te comparto, ¿no? Uno de los deseos también que yo tengo próximamente es, vamos a estar poniendo una clínica a la cual yo quiero llamar La Vida Es Un Instante, ¿sí? Una clínica que únicamente va a ser para adicciones, ¿sí? Y cuando hablo de adicciones, la gente dice, ay, pues nada más los que se embriagan, ¿no? O nada más los que se drogan. No, las adicciones es cuando consumes a gente, ¿no? Cuando eres adicto a las personas, adicto a las relaciones, eres adicto a, ¿cómo se llama?, a lo que los demás dicen, a vivir lo que los otros están viviendo, y tú eres el que te pones mal, ¿no? Adictos a los que, adictos a los que comemos mucho, ¿no? Adictos, o sea, también la neurosis, ¿no? La neurosis, sí, claro. Lo que se manifiesta a través de la neurosis, ¿no? Y sí, bueno, Jorge, nos tenemos que ir al siguiente corte y continuamos con esta, con este tema, ¿sale? Regresamos. Ok. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria, Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles. Con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya entramos a la segunda hora de este programa, Banda Banderola. Y bueno, pues voy a dar nuevamente los avisos parroquiales y agradecer a nuestros patrocinadores de La Voladora Radio. Bueno, gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Bueno, ya vieron que ya pedí ayuda. Y bueno, pues gracias por este patrocinio. También gracias a Chingo Automotriz. Ellos pues son un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Ellos se encuentran en Santo Tomás Atzingo, en Tlalmanalco. Para más información, pues comuníquense al 55 64 50 18 47. Si no, pues ya saben, también aquí a los teléfonos en cabina pueden comunicarse con nosotros para que les demos más detalles de pues toda la información, así como recuerden que el Sistema Nacional DIF continúa brindando apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Así es que, pues, si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros para que les demos los correos y los teléfonos a donde pueden solicitarlo. Y bueno, pues también recuerden, banda banderola, que estamos transmitiendo desde el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. También nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org y que nos pueden contactar en todas las redes sociales. Mándenos un mensaje, un inbox, un algo. En Facebook y Twitter nos encuentran como @ La Voladora Radio. En mi perfil personal de Facebook como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También que estamos esperando a que nos manden un mensajito, mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59, o échenos una llamadita a los teléfonos en cabina 597 97 8 52 52. Si están en el interior de la República, si están por aquí cerquita, ya saben que solo marquen 97 8 52 52. Y bueno, pues también muchas gracias a la banda que nos anda acá poniendo likecito en las redes sociales, a Juana Prado, a Rafa Calderón, mi carnalito, saludos, a Galo Mejía, pues muchas gracias por andar acá en las redes sociales y pues estarnos sintonizando. También por acá a Sherlyn Cárdenas, que nos puso un likecito por acá, y pues de los anteriores a Roca Galán Palacios, a Coco Macedo, Araceli Aguilera y psicóloga Fanny Campero también nos puso likecito por acá. Y también por acá hay otros likecitos, Ahorita les voy a decir, no, pues son ellas, fíjense, no, pues ya, fue todo. ¡Ah! Bueno, pues regresamos con Jorge, que pues ya está entrando en materia, ¿no? Ya entramos en materia, Jorge. Así es que bueno, pues continúa platicando, ¿no? Sobre esta fraternidad, ¿no? Pues movimiento que estás desarrollando, aparte, ¿no?, de las conferencias que estás dando desde hace 2 años, ¿no?, como comentas, en diferentes, pues, partes de la República. Claro, sí, mira, bueno, ahorita te comentaba que lo que está a realizar en planes, ¿sí?, a medianos, uh-huh. Existe el deseo de poner la clínica de Life is Moment o La Vida es un Instante, uh-huh. ¿Sí? La Vida es un Instante en un significado muy real, ¿sí?, de nuestras vidas, ¿no? Claro que también sería un punto en el que gente o personas, sí, que pudieran tener la necesidad, ¿no?, de ir y a lo mejor internar a sus hijos. Hoy las clínicas, sí, pues son muy caras, ¿no? Para muchas personas no les alcanza el dinero. Entonces es un deseo también muy muy muy fuerte en el que no paguen ni siquiera ningún centavo, ¿sí? Y se mantenga la clínica con contribuciones de gente que quiera verdaderamente, pues, donar o tener un alma llena de gratitud, ¿no? De parte ahí, comienzo a dar conferencias desde que yo parto de la universidad. El yo haber estudiado la carrera de psicología, sí, fue tal para un autoconocimiento y una autoexploración de la manera más padre que pude llegar a ser, porque mm-hmm. sí que exploré muchos laberintos emocionales en mí, mm-hmm. sí, y fue algo muy muy padre. No me arrepiento de la carrera, ¿no? También soy amante de la publicidad y soy muy, muy amante de lo que tiene que ver mucho con el entretenimiento. Sí, y por ahí en una de las ocasiones me decido a dar una charla, sí, en una secundaria, en donde me habla por teléfono una persona que se llama Martín Torres. Martín Torres es de Tijuana, él viene a hacer un programa a través del Secretariado de la República, a través de los programas Fortasec, Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Y es ahí en donde me habla y me dice: ¿sabes qué, Jorge? Me gustaría que dieras una plática en tal secundaria en donde vas a tener que impartir a tantos alumnos. Entonces, yo no fue así como de que le dijera, no, es más, la verdad no sabía, ¿no? Entonces, sí. fue realmente un impacto, ¿no? En el que al momento de darla, sí, yo lo único que hice fue hablarle a todos los jóvenes y decirles: jóvenes, ¿no?, pongan atención, vamos a impartir una conferencia. No era total, jamás en mi mente había algo en el que yo quisiera ni siquiera impactar la vida de alguien, si al final terminar llorando yo y terminar llorando todos y todos bien conmovidos, ¿no?, y todos pues bien contentos, alegres. No, o sea, un sinfín de sentimientos que se mezclaron en ese momento. Y ahí comprendí mi propósito de vida. Dije: carajo, esto quiero hacerlo otra vez, ¿no? Porque cada vez que lo volví a hacer, porque no fue la única que hice, de manera inmediata me habla la directora y me dice: ¿sabes qué, Jorge? Quiero que vuelvas a venir, pero no únicamente con un salón, quiero que toda la escuela esté. Y se dio. Entonces fue ahí en donde se comienza a dar y se comienzan a pasar los teléfonos. No, nada de esto. Yo casi no estaba muy activo en las redes sociales, pero hace un año, año y medio aproximadamente, uh-huh. decido abrir la página, ¿sí? Y es ahí en donde yo comienzo a meterle un poco de contenido, abro un poco de ¿cómo se llama?, de red social, y también abro lo que es YouTube, TikTok y varias ahí redes, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando yo comienzo a meter contenido y aparte de todo eso yo comienzo a tener diferentes transmisiones también, lives en vivo. Uh-huh. Comienzo a realizar otros programas, además por parte del Secretariado de la República, y entonces es cuando me voy para Guanajuato, después viajo para Yucatán, después regreso para Toluca, estuve en Almoloya de Juárez, ¿no? En donde estuve mentoreando dos instituciones, y ahí también fue fascinante, ¿no? Fue fascinante dar talleres, dar conferencias, indagar muchísimo en el joven. Entonces fue una llama que se encendió dentro de mí y me decía, sigue, no pares, uh-huh. no pares, ¿no? Y de repente, ¡puf!, ¿no? A lo que todo nos pasó, ¿no? Sí, viene hombre. Esta llamada pandemia, la que hoy conocemos como el COVID-19, ¿sí? Sí. Y te voy a decir algo, ¿no? Yo creo que la vida está llena de eso, está lleno de enfermedades, está lleno de situaciones, de adversidades, ¿sí? Hoy tal vez no es un pretexto de no querer estudiar. Hoy todos podemos estudiar, ¿sí? Hoy existen muchas facilidades para poder leer un libro de manera digital, ¿sí? Hoy no hay pretextos. Mi lema es ese mismo al que yo te mencionaba, la vida es un instante, porque cuando me di cuenta que la vida se va rápido, la vida no se detiene, ¿sabes? O sea, hoy tienes 16 años, mañana tienes 20 y después tienes 25, ¿sí? Y hay gente que dice... 40. Ah, o 40. Sí, o sea, no se detiene. Entonces es impresionante el ritmo que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces hoy para hacer mañana? Sí, es una total manera de vivir todos los días, sembrar y cosechar, sembrar, cosechar, ¿sí? En una forma en la que nosotros construimos, porque tú puedes sembrar mucho odio y lo único que vas a cosechar pues va a ser división en tu vida, ¿no? Uno puede cosechar perdón, puede cosechar amor, edificación en su vida, propósito, plan de vida, ¿no? Y en algún momento va a haber consecuencias y va a haber una estabilidad y va a haber una paz en el alma, en el espíritu, y uno va a poder entonces caminar en esta vida, ¿sí? Sin cargar clavos, en donde hoy pues también veo a mucha gente que también le gusta cargar clavos, ¿no? Uf. Y carajo, ¿no? Estos clavos de venganza, estos clavos de odio, de resentimiento, de egoísmo, de soberbia. O sea, yo he sido piedra de tropiezo para muchas personas y muchas personas han sido piedra de tropiezo para mí. Pero aquí hay una gran diferencia. ¿Qué tanto dejas pasar el tiempo para que tu vida pueda mejorar en una calidad, ¿sí? Y en una mejora en estas áreas, ¿no? Desde el momento en que uno comienza a tener una edificación, ¿sí? Y deja de claudicar, deja de destruir, deja de hablar mal de los demás y empieza a bendecir. O sea, nuestra vida siempre está inclinada entre dos opciones, ¿sí? La primera es qué tan responsable eres con tus valores y cómo los elevas a los estándares más altos de tu vida, ¿no? Y la otra parte, sí, es qué tanto te puedes quedar ahí, sí, con una autoestima tan hostil, tan bajo, sí, en donde termines, mira, tú puedes estar triste, es parte de nuestra vida, pero no puedes quedarte ahí hasta que tu vida se torne amarga y empiece a apestar. Claro. No puedes dejar que apeste tu vida. Y bueno, nos tenemos que ir al siguiente corte, Jorge. Nos quedamos en esta parte crucial del asunto, pero bueno, continuamos regresando.

necesidad de fortalecer la resiliencia para poder enfrentar pues todas las vicisitudes que se presentan en la vida. Y la otra pues es justo, ¿no? Tomar este valor para salir adelante, este valor para construirse algo positivo, algo pues valga la redundancia, constructivo, ¿no? Hacer con este tiempo de vida, con esta energía, con estos talentos con los que cada uno de nosotros nacemos, que bueno, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a construir, qué es lo que, cuál es la huella que estamos dejando por este paso en la tierra, ¿no? Pero bueno, claro. aquí el chorero eres tú, mi querido Jorge, así es que vas. Ah. Sí, claro. Fíjate que de cierta manera, existe muchísima duda acerca de nosotros mismos, de lo que nosotros deseamos y queremos alcanzar, ¿sí? Nosotros empezamos a construirnos a través del mismo cognitivo, a través de lo que nosotros observamos, vemos, escuchamos, estas ventanas del alma, ¿sí? Que nosotros desde que somos muy niños somos muy receptivos a lo que nosotros sentimos. Ese mismo sentir nos hace también empezar a vivir, y lo que escuchamos y vemos nos hace empezar a hacernos de tal manera que desarrollamos una personalidad, y de la cual pues terminamos teniendo a lo que nosotros o muchos le pueden llamar destino, ¿no? Entonces ese mismo destino se crea, ¿sí? Y se fabrica a través desde el mundo en donde tú te encuentras, te desenvuelves en estos mismos sentidos sociales, que en este caso te impulsa desde luego la primera forma familiar que constituye pues todo lo que tú eres. Pero realmente eso tendría que ser o no tendría que ser. Muchos muy a menudo te preguntan, ¿no? ¿Pero por qué tiene que ser mi vida si no? Puede ser también de otra forma. La cuestión es que estás en ese problema y no puedes verlo hasta que no te salgas y entonces digas, bueno, puedo verlo desde otra perspectiva o desde otra forma y manera de poder entender y atender lo que yo comienzo a darme cuenta, ¿no? En este caso, sí, los patrones de conducta se siguen, ¿eh? Los patrones de conducta se siguen, y si uno no le pone un hasta aquí a un patrón de conducta, o si estás viviendo en caos en tu casa o en cualquier otro lugar en donde tú sientes que ya no, tal vez te sientas satisfecho o satisfecha con la vida que llevas o con la forma en la que tú puedas encontrar una, no una estabilidad, sino un impulso. Sí, yo creo que esto sucede también en las parejas. Es mejor que te encuentres a alguien que te sume y no a que te reste, porque es ahí en donde uno va a comprender el significado de trabajar en equipo. Porque qué tan importante es poder darse cuenta el propósito, ¿no? No por eso quiero decir que la persona con la que tú te encuentres quiera decir que tenga los mismos gustos o tenga los mismos, tal vez, deseos o metas, sino que pueda sumarte y no restarte, pueda formar un equipo de valor, pero no de antivalores. Esto no tiene nada que ver con los gustos que puedan tener, ni mucho menos con lo que a lo mejor las metas que puedan tampoco asumir. ¿Por qué? Porque se trata de respetarse, se trata de amarse, se trata de edificarse ambos en qué te puedo ayudar, te puedo apoyar y en si no me apoyas o si no existe un deseo en el que haya un crecimiento o un desarrollo entre ambos, y lo hablo desde las dos perspectivas, desde la manera en la que tú puedes obtener y tener una pareja o de la manera en la que puedes centrarlo incluso en un núcleo familiar, o sea, tanto con tu familia, es decir, padres, hermanos, amigos, etcétera, o puede llegar a ser únicamente una pareja, ¿no? Porque lógicamente pues debe de ser esto más de manera individual. Sí, y la manera individual es cuando tú tienes el impulso y lo haces, ¿no? Pero qué mejor cuando entonces existe esas posibilidades de nutrirte. Si no sientes que te nutres en el lugar, ¿sí? No te creas la mentira de que el sufrimiento de los demás se comparte. No se comparte. es único y es una opción. El dolor es parte de nuestro crecimiento y desarrollo físico, espiritual y emocional, pero el sufrimiento es totalmente opcional. Quien desea seguir sufriendo, ahí se va a quedar por el resto de su vida, porque solamente es una opción. Entonces, tenemos que romper con estos paradigmas que a veces nos han enseñado. Debemos de romper con esos patrones de conducta destructivos, ¿sí? De no te vistas así, de no seas así, de no me agradas como eres, o ese tipo de situaciones, ¿sabes? Creo que todo eso tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y también con la gente, ¿no? Pero empezando desde nosotros, porque si nos dejamos de justificar, al final nada más vamos a estar nosotros y no va a haber una forma en la que entonces las consecuencias puedan asumirse o tal vez tú puedas llevar las responsabilidades a los demás. Al final de cuentas son tuyas y punto, ¿no? O sea, no se trata de que, ay, es que me hicieron, oh, no, ¿qué crees? Que me traicionaron, oye, ¿qué crees? Que no tengo dinero, oye, lo que pasa es que mira, estoy viviendo bien mal este proceso. Al final de cuentas, eres tú. ¿Qué estás haciendo para poder resolver algo? Y mientras más te tardes, el problema va a seguir creciendo. Sí, que yo creo que una de las cosas, de las principales, es pues darse cuenta, ¿no? Reconocer que se tiene un problema, reconocer que a lo mejor no se está yendo por el buen camino o por el camino correcto, aunque no nos vamos a meter en esta onda de qué es bueno y qué es malo, simplemente pues qué te beneficia y qué te perjudica, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante pues primero darse cuenta, ¿no? Tener pues la humildad o tener la capacidad de reconocer que si hay un problema. De hecho, pues ese es el primer paso, ¿no? Se admite que pues se tiene un problema, ya sea ante una sustancia, llámese alcohol o droga, o se tiene un problema de neurosis, o se tiene un problema de codependencia, ¿no? O se tiene un problema de violencia, de ira, ¿no? Entonces, pues lo primero que hay que reconocer pues es que se tiene un problema. Y después, pues buscar alternativas, ¿no? Buscar ayuda, porque pues son situaciones de las cuales no se sale fácilmente, de las cuales pues se necesita pues un proceso, un programa, ¿no? Como el que brinda AA, por ejemplo, pero bueno, también pues existen otras herramientas psicológicas, ¿no? Los grupos claro. De autoayuda, los círculos, ¿no? O sea, bueno, pues infinidad de alternativas, infinidad de opciones que también tenemos para poder salir de pronto de estos infiernos en los que nos encontramos, ¿no? Porque de pronto, claro, pues sí se viven así como infiernos en la tierra, ¿no? Y nos desesperamos y decimos, bueno, y de lo que se trata pues es de buscar estas alternativas. También pues algo de lo que me llamó la atención de lo que dices, ¿no? Cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en pareja o cuando se trabaja en familia, ¿no? O sea, pues justo, ¿no? Como que buscar esta retroalimentación en el que se haga un equipo verdaderamente, en el que te impulsen y no te coarten, ¿no? Porque cuando estás con una pareja o estás incluso en el mismo familiar, en el mismo núcleo familiar o el grupo de amigos o de colegas, ¿no? Y si constantemente pues está en el no lo haces bien, estás mal, no puedes, eres mediocre, ¿no? O sea, lo que hablábamos, ¿no? Esta falta de apoyo, pues es difícil poder construir algo de esa manera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues si nosotros buscamos estas personas o estos círculos donde encontramos ese apoyo, ese impulso, esa motivación, ¿no? De decir si puedes, adelante, y aunque lo intentes y fracases, pues vuélvelo a intentar, y otra vez no te salió, pues vuélvelo a intentar, y bueno, pues de eso se trata la vida también, ¿no? De caerse y de levantarse, y pues de ir encontrando pues mejores formas de llevar este camino sobre la tierra, este camino hasta que pues ya se acabe, ¿no? Esperemos que no por un bicho, como el COVID. Claro. Sí, sin duda. Sin duda, o sea, es hoy una alternativa, ¿sí? Y digo que es una alternativa porque detrás de todo esto existe una decisión, ¿no? Tú lo mencionabas y es cierto, no te rindas, ¿sí? No digas, no, sin antes de ¿cómo se llama? De arriesgarte, sin antes de dar tu máximo. No te rindas antes de continuar con lo que más tú deseas y quieres alcanzar. El sanar, claro que también es un proceso y a veces toma su tiempo, ¿no? Y al final uno sabrá que tendrá que haber superado y al final de todo esto será ese nuevo éxodo. A veces yo me pongo a pensar también qué aburrido sería la vida si no hubiera conflictos o problemas, ¿no? Yo creo que estos mismos enigmas son los que nosotros debemos de ir resolviendo consecutivamente. Hay quienes no resuelven el primer enigma y hay quienes resuelven todos los enigmas consecutivamente conforme va avanzando uno en la vida. Y es que cuando tú te planteas un proyecto de manera inmediata, cualquier proyecto que tú quieras, siempre te vas a encontrar con problemas, ¿sí? En cómo solucionar, en cómo voy a tener que invertir para poder obtener esto, qué es lo que ahora hoy tengo para que yo pueda realizar acciones, o sea, etcétera, ¿no? Siempre va a haber situaciones, siempre, ¿no? Pero también existen las decisiones, ¿sí? La decisión que te lleva a no rendirte y a mejorar, ¿no? O sea, este camino que lo haces al caminar y no únicamente a detenerse y solo mirar, o sea, es la actitud que tienes, ¿no? Que te lleva a la aptitud, que es ese mismo enfrentamiento, que es esa misma disciplina que te lleva a veces al desánimo y que al final no tienes que comenzar a lo que mencionaba yo hace un rato, no claudique, sino levántate nuevamente, reconstrúyete, medita, ora, respira, ¿sí? Y yo creo que todos tendríamos que tener este tipo de técnicas de manera usual en todos los departamentos de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Es importante porque, de cierta manera, cuando nosotros vamos a un viaje, ¿sí? Y aterrizamos, debemos de estar en tierra, estamos en tierra firme, pero al mismo tiempo también tenemos que tener firmeza. Y esa firmeza que nosotros tenemos, comenzamos a realizar acciones, ¿no? Y esas acciones inmediatas traen una consecuencia. O sea, todo lo que tú haces hoy va a tener en un futuro va a tener una consecuencia, y esa consecuencia es la que vas a hacer tú, ¿sí? Hoy he aprendido algo. He aprendido a que por más que pueda golpearte, por más que pueda decirte, mira, te voy a decir una cosa. Mis padres, y hubo un momento en donde me dijeron, ¿para qué estudias karate? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué vas a torneos? ¿Para qué vas? ¿Para qué lo haces? Sí. Y hubo un momento en el que yo lo dudé. Y fue tal duda que yo dije, ¿sí estaré bien lo que estoy haciendo? ¿O estaré mal, no? Entonces, uh-huh. La parte de esta parte interna que uno trae, ¿no? Y que dice, ¿tendrán razón ellos? Sí. Y hay otra parte que te dice, pero esto es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo amo, ¿sí? Entonces, habrá veces que la satisfacción personal va a ser tuya nada más, va a ser tuya, ¿sí? Tú te vas a llevar esos momentos en donde tú vas a tener que empezar a indagar, tú vas a tener que empezar a ver, a observarte y decirte, heme aquí, Jorge, tú estás aquí conmigo, ¿sí? Fíjate que lo más padre es cuando te tienes a ti, ¿sí? Uh-huh. Cuando te tienes a ti mismo, cuando sabes que tú mismo eres la persona tan importante, y con esto no quiero decir que seas más que los demás, ni menos que los demás, eres igual que los demás, ¿no? Pero con esto quiero decir que eres tan importante, que eres tan inigualable, tan inconmensurable, ¿sí? Que eres un universo infinito que fuiste creado para lo extraordinario y así llegar a ser la parte más real, más vivaz, más llena de capacidades que puedes tener, sabiendo que tienes talentos, dones, inteligencia, un cerebro, un espíritu, un alma, ¿no? no, o sea, no puedes sentirte tan desdichado, carajo, ¿no? El saber que te tienes a ti, lo tienes todo. Y es ahí en donde tú desarrollas tu máximo potencial. Cuando tú te observas y te miras a los ojos a través de un espejo y dices, ese soy yo, esa es la consecuencia de mi ayer, esa es la consecuencia de mis hace 2 meses, de mis hace 3 años, de mis hace 10 años, esa es la consecuencia, cuánto tiempo has perdido, carajo, ¿no? Y cada vez que yo me miro al espejo, digo, todavía no terminas, no me puedo dar la buena, ¿sabes? Porque dándote la buena es cuando tú dices, no, pues ya estoy bien, ¿no? Así me la llevo, bien tranquilo, ¿no? O vas a la chamba, ¿y qué tal la chamba? Y no hay de otra, ¿no? Sí hay de otra, que no hagas nada, ¿no? Claro. Entonces es ahí el valor de la vida, ¿sí? El no hacerte responsable de tu autoestima es una insolencia a la vida. Sí, porque sabiendo que tú estás aquí para un propósito, todos estamos aquí para un propósito, ¿sí? Pero a veces uno mismo se minimiza porque trae un chip desde niño, y ese chip es el que yo quiero y me importa cambiarlo para los demás. Hoy estaba precisamente en la madrugada y me gustó, y soy madrugador, yo soy de los que toma café y me gusta madrugar y escribo poesía y escribo, ¿cómo se llama? La conferencia, y yo soy de noche, ¿no? Ok. Y me gusta hacerlo de esta manera porque es ahí donde se halla el silencio, es en donde mis pensamientos se empiezan a exponer, y es ahí en donde yo digo, bueno, después de haber leído tanto, sí, ahora necesito la clave de cómo voy a poder darle una funcionalidad al sacar el chip, sí, y poder programar otro chip en donde diga, es como si sacas un chip que dice desmotivación, ¿no? Y después le pones un chip a alguien y ponle motivación, ¿no? O sea, reactiva todo, ¿no? Uh-huh. Pero todo eso es un chingo de trabajo. Si fuera tan fácil, no sería así como de ya está, ¿no? Todo trae procesos, todo trae ejecuciones, todo trae consecuencias, todo trae herramientas, ¿sí? Entonces no es nada fácil poder hacer que uno que no quiera, ¿sí? Que uno que no es dispuesto, que uno que no tenga el deseo, que uno que no tenga el sentido de vida, ¿sí? Es difícil que quiera realmente superar su propia versión de sí mismo a la cual se encuentra hoy en esta vida, ¿no? Todos tratamos de superarnos, pero no todos estamos en el proceso de la práctica, en ese proceso de esperanza, en ese proceso de fe, porque además, más allá de la fe, pues es una forma tan llena de procesos, ¿no? Donde se radica la esperanza. Y ahí se halla este descubrimiento, ¿no? Donde tú eres creador y constructor de tu propia vida, es como tal odio, coraje o resentimiento, van a terminar a tu vida consumiéndola, ¿sí? Y carajo, ¿no? Me pasaría hablando aquí de situaciones y no terminaríamos, porque el hablar de la emoción, el hablar del espíritu, el hablar de la motivación, el hablar de tantas situaciones que uno puede tener, a la gente pregúntale, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? Y te los va a decir detalladamente, pero pregúntale de sus virtudes, y se van a dar a contestarte. Y aguas cuando le hables de cualidades, ¿no? Y más cañón cuando le hablas de dones, ¿sí? Porque creo que nos hemos olvidado de la parte más humana que nosotros podemos tener, que es poder compartir con los demás. Y es algo que yo jamás me niego a hacerlo, y más en esta transmisión de la cual yo la estoy disfrutando tanto, sí, porque es algo que me gusta hacer, ¿no? Yo descubrí aquí un propósito, sí, y un propósito lleno de edificación para mi vida, ¿no? que lo que más cuesta es lo que tienes. ¿Sí? O sea, es como cuando tú le dices a alguien, ámate, ¿no? Pero nadie te dice, ¿cómo? ¿Sí? Sí, es como cuando le dices, perdónate, pero a ver quién te dice cómo te vas a perdonar, ¿no? Uh-huh. Y muy a menudo yo escucho a gente decir eso, y lo he escuchado, lo he leído en libros, ¿no? Todos dicen, perdónate, ámate, pero nadie te dice cómo va a perdonar, ¿no? Y hay libros escritos de qué es el perdón, más no de cómo voy a perdonar toda mi vida, ¿verdad? Y eso es la gran diferencia. Sí, que justo es lo que yo te iba a preguntar, ¿no? O sea, pues la onda nos dice, bueno, las corrientes y la filosofía y todo, la religión, ¿no? Pues esto, pues ámate, quiérete, perdónate, ámate, pero pues, ¿cómo, no? O sea, realmente es como de, ah, sí, claro, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde se compra? ¿O cómo está la onda, no? O sea, tú, ¿cuál es tu respuesta ante eso, no? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer o por dónde tiene uno que comenzar para amarse, para perdonarse, para poder pues vislumbrar nuevas formas de vida, ¿no? Y dejar de vivir en el sufrimiento, en el culpar a otros, ¿no? Porque también esa es otra. Preferimos vivir en el culpar a otros, el otro tiene la culpa, las circunstancias tienen la culpa, el gobierno tiene la culpa, mis padres tienen la culpa, todo el mundo tiene la culpa, y entonces dejamos, no tomamos nuestra propia responsabilidad de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra calidad de vida, ¿no? No nos hacemos responsables de nuestro propio bienestar, sino que seguimos culpando a la gente. Pero bueno, si de alguna manera nos empezamos a dar cuenta y nos dicen, bueno, ámate, quiérete, pero pues, ¿por dónde empezamos, Jorge? Ah, mira, es que, fíjate, no es lo mismo, ¿sí? Olvidar y soltar, ¿no? Las personas piensan que la gran mayoría de todos los seres humanos, ¿sí? Necesitamos olvidar y que eso es perdonar. Y pues no, la realidad es que siempre vamos a tener esta reserva, ¿no? Del no olvido, ¿sí? Pero perdonar no es olvidar, es soltar la carga del otro, ¿sí me entiende? Uh-huh. Cuando tú sueltas la carga del otro, ¿sí? Descansa. Uh-huh. ¿Y por qué resulta que entonces no queremos soltar la carga de alguien más? ¿Sí? Es como si alguien agarrara y llegara así con un costal de clavos, como hace rato te mencionaba, llegas con tu costal de clavos y de repente te lo das a la otra persona, le dices, mira, ahí te dejo mi costal de clavos, ¿no? Y tú sí. Lo agarras, muy obediente, lo agarras y dices, ah, ya tengo otro costal de clavos, ¿no? Mira, ya tengo más peso en mi bolsa, ¿no? Y te vas por la vida, ¿no? Y llega alguien más y te dice, ay, te encargo mi costal de clavos, ¿no? Y sigues caminando y en la siguiente ruta alguien más te vuelve a dar. Y hasta que llega el momento en donde muy a menudo pues llega la depresión, la opresión, la posesión, el suicidio, el desamor, el vicio, la adicción. Y es ahí en donde entonces uno empieza a apretar, ¿no? Y no sabe por qué, ¿sí? Pero no es más que la única forma de poder soltar. ¿Cómo voy a soltar todo lo que me hace daño? ¿Cómo voy a soltar? ¿Sí? Fíjate, el perdón, ¿sí? Es darse el permiso. Por eso se llama perdón, darte el permiso. Permítete estar en paz. Permítete estar tranquilo. Permítete, date el permiso tú, ¿sí? De soltar algo que a ti no te corresponde. Aquella persona que está enfrente de ti, ¿sí? Aquella persona que te dañó, probablemente te golpeó, probablemente te humilló, probablemente te abandonó, te rechazó, te dejó, te ilusionó. Tal vez hicieron planes en donde ambos deseaban realizar y tener un buen matrimonio y al final terminó engañándote, o tal vez tu mejor amigo habló mal de ti, te traicionó, o tal vez al final de cuentas no era la persona a la que tú deseabas que fuera, o tus amigos fueron tus mejores amigos y al final te juzgaron y hablaron mal de ti, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Entonces resulta que te enojas, y te da frustración porque tu deseo era que ellos fueran de diferente manera, pero no lo fueron. ¿Qué crees que no lo fueron? Sí. Pero tú te enojas y dices, pero ¿por qué los odio? Yo no quiero nada con ellos, es que jamás me han hecho falta en mi vida, cuando tú sabes que sí. Cuando tú sabes que sí convivieron, sí se amaron, sí desearon, sí soñaron, sí, y al final la vida dio vueltas y terminó traumándote un existir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Y empezamos a sentir esta ansiedad, ¿sí? Llena de frustración y al mismo tiempo llena de ira, ¿sí? Y nos empezamos, y uno se empieza a apoderar, ¿no? O más bien la cólera se empieza a apoderar de nosotros y empezamos a odiar tanto, ¿sí? A la persona que en algún momento comenzó a darse cuenta de esta forma y manera de vivir, ¿no? Y la persona a la que me refiero es a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, tocamos en algo que dice Hernán Sabio, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos, empezamos a ser libres. Y el dolor es la enseñanza que se nos ha dejado. A ver, quiero marcar esto quiero dejarlo muy en claro. Fíjate, lo que yo hace rato mencionaba, el sufrimiento es una opción. El sufrimiento es una opción. Sí, es una opción. El dolor es algo inevitable. Sí. Así es. Físicamente, cuando uno empieza a crecer, va empezando a sentir dolor porque es parte de su cuerpo, es parte de su cuerpo. Tiene que haber dolor para que haya crecimiento. Un ser humano o cualquier otra persona va al gimnasio y empieza con las mancuernas, ¿no? Y etcétera, ¿no? Empieza el proceso técnico. Entonces llega con el dolor. Pero ese mismo dolor lo va a hacer que a la siguiente sesión tenga entonces más evolución y más fortalecimiento. Entonces, lo que resulta en nuestra vida emocional, ¿sí? Es que no nos gusta sentir el dolor, ¿sí? Preferimos sufrir. Sufrir es toda la vida. El dolor es algo que nada más está ahí en un instante. Cuando nosotros aceptamos que aquella persona no era la correcta, nos liberamos, pero aceptando que estamos mal para poder darle una acción a nuestra vida. Que regresamos al primer paso, ¿no? Lo que comentábamos hace ratito. Claro. Jorge, tenemos que irnos al último corte y pues ya regresamos para terminar este programa, ¿vale? Regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, la voladora radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:49. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Irme la ocata nahuatl, me te inquitastovia, inmase guacholalme, se me motelpocaita. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya cerramos este programa con nuestro querido Jorge Rocha, que bueno, pues ya vino a transmitirnos este mensaje de vida, este mensaje pues de romper patrones, ¿no? Para poder encontrar nuestra verdadera esencia y pues a través, ¿no? De diferentes pues métodos, técnicas, alternativas que existen pues para salir de estos infiernos en los que a veces nosotros mismos nos colocamos y no nos damos cuenta que es tenemos en nuestras manos la decisión de poder salir de todo ello, ¿no? Y bueno, pues Jorge, cerramos, no sé con qué quieras cerrar, y bueno, pues también pasarnos todos tus datos, dónde te contactamos, dónde te encontramos, dónde vemos tus videos, a qué hora sales por el pan y todo ese tipo de cosas. Claro, mira, mi número es 55 82 92 52 61, mi número de contacto. Ok, si alguna persona pues quiere, se puede comunicar también a los teléfonos de La Voladora para que se lo proporcionemos. Perfectísimo. Y y estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, está la página de Facebook, ¿no? Ahí todo como Instagram, Jorge Rocha. Todo está como Jorge Rocha, todo dice Jorge Rocha. Ok. Y sí, para cualquier cosa, cualquier situación, estamos al servicio. Al servicio, hay una fraternidad Revolución aquí en Amecameca, que está en la calle de La Rosa y Aldama, bien en la esquina. Uh-huh. Ahí no hay falla, ¿no? De todas maneras, cualquier situación, cualquier cosa, tienen alguna persona que tenga una necesidad, sí, o etcétera, pueden mandar un WhatsApp, sin ningún problema, estamos al pendiente, claro que sí. Ok, Jorge, pues muchísimas gracias, ¿no?, por haber compartido con nosotros esta tarde, pues, tu mensaje, ¿no?, el conocimiento para, pues, salir adelante, ¿no?, construirse nuevas formas de vida, edificarse desde otras formas, desde otras perspectivas más sanas, más amorosas, más saludables, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, ¿no? También para mí, pues, es un privilegio, Mara, ¿no?, el hecho de poder compartir este tiempo, este espacio. Muchas, muchas gracias, ¿no? Y pues de igual manera, ¿no?, finalizando y empezando. Finalizando este año y empezando este año, ¿no? No me queda más que mencionar, ¿no?, la última palabra que hace rato estaba yo mismo trasladando, ¿no? El perdonar no es únicamente ¿cómo se llama? Es hacer una limpieza interior, de hecho, sacando la basura que alguien dejó ahí, ¿sí? Y si alguien dejó ahí la basura, sácala de manera inmediata, porque es basura que no te pertenece a ti y a tu vida. Tarde o temprano tu vida se va a amargar si sigue esa basura ahí y va a terminar apestando. Sácala ya. Sí, porque no le haces el favor a alguien al perdonar, el favor te lo haces a ti al sanar. Entonces, así es. Quiero terminar únicamente, sí, deseándote y a todas las personas deseándoles también, ¿no?, que tengan un feliz año. Sí. Sí. Ya lo pasamos, pero ya estamos en este nuevo año 2021, ¿no? Sí. ¿Sí? Mantengamos la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sucederá. Es esperar, pero provocar, accionar y transformar las cosas que nosotros tenemos y deseamos y queremos alcanzar. Recordemos que nuestra vida es un instante y que es un suspiro y que es una magia determinada de un sinfín de situaciones internas que nos van a llevar a un mundo externo. Todos somos espacios en este tiempo, somos vidas conocidas a punto de irnos a un aeropuerto y tomar este viaje al propósito de vida. Es una tregua al tranvía, al llegar a tierra firme, firmeza se debe de necesitar. Un camino solo lo haces al caminar, pero no únicamente al detenerse y solo mirar, porque es la actitud que genera la aptitud. Es enfrentamiento, disciplina, es entrega en esta vida misma. No es solo una definición, de hecho, es nuestra propia vida. La vida es hoy. Y la vida, pues, no es mañana, sino es hoy. Nos llevaremos sonrisas, tristezas y alegría, las compañías, los quiebres y los buenos y ratos momentos. Antes de que nosotros marchemos, tal vez nosotros o tal vez pueda que sean ellos, recordémonos nosotros mismos, atrevernos a hacer y no solo a poseer. Veamos lo nuestro, lo que llevamos en el alma, pero que en el externo siempre se va allá. Amemos demasiado, porque la vida es hoy y no mañana. El día de ayer ya caducó, pero hoy puede ser una consecuencia del mañana, entonces vivamos el presente en el aquí y en el ahora. Porque además no somos eternos, porque además merecemos vivir, porque no somos máquinas y no necesitamos de una sustancia externa para inspirarnos, porque la esencia está aquí, la pasión está dentro de nosotros, la motivación está dentro de nosotros, porque la fe está aquí adentro y porque la vida es un instante, todos vivamos ya. Pa. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, muchísimas gracias por este mensaje, y bueno, pues gracias a toda la audiencia, ya nos vamos, saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde, con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes, y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco.